que podemos tener un lazo afectivo con los profesores? Yo creo que no, por lo menos dentro de la escuela, pero sí hay siempre un profesor con el que tenés más empatía y capaz que en años donde no lo tenés como profesor o en los recreos te ayuda en, qué sé yo, en tu vida se llevan bien. ¿Respeto de parte de los profesores hacia nosotros, los alumnos? Creo que depende de qué profesor. Creo que hay profesores que se ganan el respeto de los alumnos y el respeto es mutuo, y creo que hay profesores que exigen, si bien exigen respeto, no lo dan. ¿Viste alguna vez que por una mala relación con tu profesor tu nota se vio afectada? No personalmente, pero sí hubo varios casos que con ciertos profesores la mala relación y la mala vista de ellos hacia los alumnos tuvo problemas con las notas.